hablando nosotros de lo que es la vida cristiana en diversos aspectos. Hemos traído ya algunos o bastantitos temas prácticos de la vida cristiana. Amén. Yo decía que hay muchas personas que... Estaba yo mirando en estos días. Y es cierto, no existen dos iglesias iguales en ningún lugar. Uno como pastor, hay pastores que le ha tocado ministrar en diferentes iglesias. Durante su vida ministerial han estado en una iglesia 10 años, 5 años en otra, y han ido 3 o 4 veces iglesias durante su vida ministerial. Y a mí, pues, yo no he tenido que saltar mucho. Yo comencé una iglesia allá en mi tierra, ¿saben? Y la entregué. Y luego, cuando Dios me llamó para acá estar con ustedes, comenzamos nosotros. No he tenido mucha oportunidad de andar brincando por muchos lugares. Y me ha tocado ministrar en muchas iglesias, pero como invitado. Nunca es igual ministrar en un lugar como invitado a usted estar fijo en un lugar. Por ello, tengo que confiar en lo que otros dicen que han pastoreado por 5, 10 años varias iglesias. Amén. Y dicen estos hombres que no existen dos iglesias iguales. Así como no existen dos individuos iguales, aunque sean gemelos y se parezca, cada quien tiene su personalidad, así mismo son las iglesias. Y esto es importante en nosotros saberlo y entenderlo. Porque en estos días estaba yo platicando con mi esposa y decía, ¿cuál es la identidad de nosotros como congregación? Hay muchas cosas que nosotros, mi esposa y yo, siempre platicamos. Siempre estamos con la mente puesta en la iglesia, pendiente en la iglesia. Y yo llegué a una conclusión de que la identidad nuestra es única. Nosotros somos únicos. Y aún que Dios no lo quisiera, pero aún si en la voluntad de Dios a mí me tocase ministrar en otra iglesia, yo estoy seguro que no sería igual. Porque cada iglesia tiene una identidad propia. Amén. Yo no sé si usted se siente así. Por eso cuando personas vienen de otras iglesias se siente como medio raro, porque generalmente hay la tendencia de comparar la congregación de donde nosotros venimos a la congregación donde estamos. Y nos damos cuenta que no es igual. Cada cosa tiene su idiosincrasia. Amén. Yo me siento feliz y contento con ustedes. Yo no sé si ustedes se sienten feliz y contento con nosotros, pero yo me siento feliz y contento con ustedes porque también es muy difícil cuando hay pastores que llegan a una iglesia ya formada. Eso sí es duro, hermano. Es duro levantar una iglesia de la nada. Es durísimo. Pero también es más fácil llegar a una iglesia ya con 200, 300, 500 miembros. Pero también, hermanos míos, es duro para un pastor cuando llega a una iglesia ya formada y que quiere venir a cambiar lo que ya está establecido. Los hermanos se resisten. Dicen, no, aquí usted o se amolda a nosotros a ver lo que va a pasar. Hay problemas también en esa índole. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que nosotros nos hemos moldeado aquí. Amén. Yo me siento bien con ustedes, mi esposa también, nos sentimos felices. Yo no sé si usted se siente feliz conmigo, yo con usted sí me siento. Y si usted no se siente feliz conmigo, pues tiene que tener cuidado. Amén. Pero yo me siento tranquilo, feliz y contento. Amén. Pero no iba a hablar de eso, no sé ni por qué comencé a hablar de eso. Amén. Hemos estado hablando de cosas que son necesarias en la vida cristiana. Y volvemos otra vez a Efesios. Capítulo 4, creo que por ahí andábamos, versículo 24. Efesios, capítulo 4, versículo 24, que aquí nos habla la palabra del Señor. Lo que el Señor pretende, lo que el Señor quiere. Efesios, capítulo 4, ¿ya lo tiene? Versículo 24, léalo conmigo para yo economizar un poco de saliva. A ver, Efesios 4, 24. Lo tiene, léalo usted, a ver si cenó. Y si no ha cenado, hágase como si vaya a comer palabra de Dios. A ver, lea. No, allá atrás, lea. Ahora, 1, 2, 3. Vestidos del nuevo hombre. ¿Cuánto han nacido de nuevo? Y el nuevo hombre hay que vestirlo de qué cosa? Justicia, santidad y verdad. Eso ya usted lo sabe de memoria, yo creo. Amén. Decía que hay algunas cositas por ahí que evitan que usted y yo nos desarrollemos en estas tres cualidades. Yo no le voy a hablar de verdad, santidad y justicia, porque de cada una de esas cosas ya yo he predicado varios temas aquí. Eso lo tiene usted súper olvidado. Hay que vestirnos de ello. Para vestirnos de justicia, de santidad y para vestirnos de verdad, tenemos que tener cuidado con algunas cosas que yo le dije. Número uno, tenemos que tener cuidado con Tex-Mex, con chiriar. Y eso en español significa cuidado con hacer fraude. Fraude. A ver, deme un ejemplo de cómo la gente hace fraude. A ver, para repasar tantito esto y entrar en lo que nos toca. ¿Cómo hace fraude? ¿Quién me dice? Allá. Mintiendo en una aplicación. ¿Qué otra cosa? A ver. Yendo al trabajo, cloquear, dice el hermano. Me gusta esa palabra. Cloquear, clocking. Eso es clock, es reloj. Pero que ve un Tex-Mex. Ese es un boricua mex. Poner tarjeta en el reloj. Checar. Eso es americano también. ¿Cómo se dice en mexicano eso? Ponchar. No, to punch. Eso es americano también. ¿No saben hablar español ustedes? A ver, ¿cómo se dice en español? No, checar, eso de cheque, to check, eso es gringo también. A ver, marcar, por fin hay alguien que sabe español. Y tenía que ser salvadoreño quien lo dijo, gloria a Dios por ello. A ver, marcar la tarjeta, sellar la tarjeta, eso es. Ok, y hay gente que marca su tarjeta y se va para la casa. O se va temprano y le dice al compañero, tú ponchale allí. Alterar precios. Usted, hay gente que se va y cambian etiqueta en las tiendas. Y hay otros que muchas veces alteran precios de las cosas. Algo cuesta algo y ellos alteran. Eso es hacer fraude. Y eso, el que hace eso, ¿qué le pasa? A ver, hermana Marta, ¿ya qué otra cosa? ¡Ah! ¡Ay! Ok. Hacer cheques sin fondo. Hacer cheques futuristas. Cuando usted sabe que no tiene, a cualquiera se le extravía un día la cuenta del banco. A mí me ha pasado que a veces uno se equivoca haciendo el balance y uno cree que tiene y no tiene. Y claro, el banco le multa a usted, le ponen una multa y eso. Pero usted, a sabienda que no tiene, y sabe que usted que está cero, y hace, a ver si, por fe lo voy a hacer, esa fe, a ver si cae. Eso se llama ser ladrón, eso se llama ser fraude. Miren la cara del que está a su lado y pónganle los ojos acusadores y dígale, estará hablando de ti el pastor. Ay, échale. Ok, pero ya yo hablé de ese tema, ok, vamos a avanzar. ¿Qué otra cosa decía que era hablar mentira? ¿Qué otra cosa decía? La avaricia. Hay gente que son muy avaros. Y la gente que es avara, olvídese, no le salen las cosas bien. El éxito mundano, ya de ello hemos hablado. ¿Qué más? Ayer hablábamos de esto del chisme. Ok, ¿qué más decíamos por aquí? Egoísmo. ¿Qué más? Ayuden. Nadie más se acuerda de nada más. Hablamos también nosotros de los talibanes. ¿De qué hablábamos? De que teníamos que vestir modestamente, la modestia. A ver, ya ustedes se están vistiendo modestos, jóvenes y jóvenes. Yo lo veo más modestito. No mucho que digamos, pero sí. Se miran más. Ok, muy bien. Y hablábamos en el día de ayer de el chisme. ¿Cuántos oyeron el chisme ayer? ¿Cuántos oyeron del chisme de lo que yo hablé ayer? Hay gente que no oyó. Va a haber que decirle algo. Chisme, decía yo ayer, es el usted andar número uno, es divulgando cosas que sean verdad o mentira, pero que usted no está autorizado a divulgar. Y la gente chismosa es la gente que le gusta andar indagando, investigando cosas que no están autorizados a saber. Esos son chismosos. Amén. Y eso es pecado. ¿Ok? Se pusieron serio. ¿Ofendí a alguien? No. Ok. Vamos a continuar en el día de hoy. La otra cosa que y esto es lo que nos toca ahora ver, cosas que nos toca ver que atenta contra la justicia, la santidad y la verdad es, en segundo lugar o en quinto lugar, no sé, cuidado con las palabras que nosotros usamos. El maldecir. Maldecir. Vamos a ponerlo aquí. Maldecir. La palabra maldecir es decir mal, hablar mal. De eso se trata. Y vamos a ver nosotros algunos versículos que son importantes con respecto a esto. Mire, hermanos míos, yo aquí, cuando yo llegué a Estados Unidos de América, yo me quedé sorprendido cuando yo escuchaba el lenguaje que la gente usa en Estados Unidos de América. Aquí la gente no se parecen a los maldicientes de México y de otros países y del país mío. En el país mío la gente cuando maldice, maldice y maldicen bien feo, pero no se parecen a los americanos maldiciendo. Los americanos tienen una costumbre, y no le voy a decir que los maldicientes de mi país son mejores que los maldicientes americanos o que los maldicientes americanos son peores, pero sí me ha llamado la atención algo, que en Estados Unidos de América cuando alguien maldice utiliza el nombre de Dios primero para maldecir. Y no lo voy a repetir lo que dicen aquí, porque esto no es clase de cómo enseñarles maldecir a ustedes. Pero eso es increíble. Y en México, yo he escuchado a la gente que maldice utilizando palabras. Bueno, algunas de las maldiciones que se utilizan en México, en mi país no son maldiciones. Algunas maldiciones que se utilizan en mi país, en su México querido del alma, no son maldiciones. Entonces, tiene que ver con el significado que la gente en este contexto da a las palabras. Hay palabras que en mi país, que ustedes en México utilizan, que son maldición, como maldición, que en mi país significa otra cosa. Pero de inmediatamente yo supe que esas palabras eran de mal significado aquí, pues sencillamente yo traté de refrenarme y no usarla. Amén. Y esto es importante. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice con respecto a esto. Abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 12. Yo no sé si hay alguno de ustedes que cuando se enojan comienza a tirar arañas, culebras, ratas por la boca. Tenga usted cuidado. Hay gente que su lenguaje, ellos son buenos, pero no lo haga usted enojar. La Biblia dice que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Hay que tener cuidado. Amén. En el libro de Mateo, si ya lo tiene, en el capítulo 12. Vamos a ver el versículo 36 en adelante. Vamos a leer desde el 35. Y léalo en voz alta conmigo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de vuestro corazón saca malas cosas. Usted sabe que una de las doctrinas bíblicas es que toda palabra que sale por nuestra boca previamente ha pasado por nuestro corazón. Usted no puede creer eso de que, ay mira, se me salió. Se le salió porque estaba en el corazón. Jesús dijo que lo que yo hablo contamina y que la lengua es un contaminante. Usted tiene que tener mucho cuidado. Hay gente que utilizan la lengua que Dios le ha dado para bendecir y edificar, la utilizan para menospreciar a otros, para maldecir. Y no meramente echando maldiciones, sino vejando. ¿Saben lo que es un tipo de maldición? Cuando usted a su hijo le dice bruto, usted está maldiciendo a su hijo, está hablando mal de su hijo. Vamos a ver otra maldición. Cuando usted a su hijo le dice feo, puede ser que sea un cuervo, el pobrecito, pero algo bonito tiene que tener. No tiene usted que enfocarse en las cosas que se miran. Puede ser un feo saladito, feo de apariencia, pero con palabras graciosas. Entonces ya hay. Lo que para usted es feo, aquí en su cultura, en África, es bonito. Usted ha visto los programas de cultura, cómo los africanos se rompen los dientes, el labio, se meten aquí un hueso. Las orejas se las alargan con un hueso. Y para ellos eso es bonito. Para mí eso es horrible, pero para ellos es bonito. El concepto de la bonitura o la feura es un concepto que depende de la cultura. Usted va a África, un blanco es feísimo. Y se va a Europa y es lo contrario. Se va a mi país, todo el mundo en mi país es del color mío para abajo. Y olvídese. Y una de las formas como allá en mi país se maldice. ¿Sabe usted? Yo no le puedo decir negro a nadie porque yo soy negro. ¿Cómo que no? ¿Soy blanco? Bueno, me quito el reloj porque le voy a enseñar mi blancura. Mírala ahí, esa es mi blancura. Pero yo soy negro. Y sabes que gente que son más quemaditos que yo le dicen a otro: ¡Hey, tú negro! ¿Y tú qué eres? Uno con otro. Usted tiene que tener cuidado. ¿Cómo se maldice en la casa? ¿Sabe usted que usted maldice a su esposa? ¿Puede maldecir a su esposa? ¿Cómo se maldice a la esposa? Cuando usted a su esposa le dice: al cabo, mira qué vieja gorda y fea te miras. Pero cuando se casó con ella, que tenía 20 años, no se miraba vieja, fea y gorda. Estaba flaca, bonita y bien formada. Usted la puso vieja, fea y gorda. Con los 4 o 5 muchachos que tuvo con ella. ¿Se da cuenta? Palabras para herir, palabras para acomplejar, palabras para dañar. Y la gente, mientras más complejo de inferioridad tiene, más mal habla de otro. Yo me he encontrado con gente, mira, yo soy un hombre inteligente, no mucho, pero hago mi luchita, ¿verdad que sí? Y yo he encontrado gente, le voy a decir, que es más brutito que yo. Y cuando usted se pone al lado, a mí me ha tocado, esa gente comienza a criticarle a usted cómo se viste, a criticarle la voz, a criticarle el pelo, a criticarle cómo habló, qué fue lo que dijo, y dale, y dale, y dale. Cuando yo estoy ante una persona así, yo como soy un poco inteligente y he estudiado un poco de psicología, yo digo: ¿sabes qué? Este es lo que está envidioso de mí, y este quiere tirarme a mí debajo para él subirse y sentirse bien. Hay gente que se sienten bien destruyendo a otro, y eso es una forma de maldecir. La palabra maldecir significa decir mal. Amén. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amarre la lengua y cuando vaya a hablar, hable bien, gloria a Dios. Busque lo bueno. Hay gente, somos muy negativistas, nos enfocamos siempre en el mal, en lo que no sirve. Hay gente que tiene 20, 30 cualidades buenas y tiene 2 malas. Las 30 buenas no se miran y las 2 malas usted las saca para ir mal y darle y muele y muele y muele y muele cuando debe de ayudar en esa área. Dios que nos bendiga y nos ayude. Bendito su nombre para siempre. Ahora voy a leer la Biblia porque no la he leído. Ay, are you with me? You better. Mateo 12:35. ¿Ya lo tiene? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, oiga bien, agárrese ahora. No, ustedes no quieren que yo lea eso. ¿Cuántos de ustedes? A ver, mírenme aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sinceros en esta noche? Levanten la mano. No le digo, no le estoy diciendo que son sinceros, que quieren ser. ¿Cuántos quieren ser sinceros en esta noche? Ah, vale, vale. A ver, dejen la mano arriba. Ok, good, good, good, good. Los que quieren ser sinceros ahora van a responder una pregunta que yo le voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han hablado mal de alguien? ¿Alguna vez ha hablado mal de él? Claro. El que esté libre de pecado, que aviente la primera. Dese en el pecho, mea culpa. No, no, no. Ok. Oiga bien. Cuidado con la boquita. Hay gente que le encanta cortar tijera. ¿Sabe lo que es cortar tela? Cortar tijera. Desde que se junta con alguien, andan tratando de cortar. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes han sido así? Ay, no levanten. Ahora no quiero que levanten la mano. Usted va a tener que pedirle perdón al Señor en esta noche. Hay gente que son metiches. Le encanta andarse metiendo donde no lo llaman. Hay gente que son irrespetuosos. No respetan. Usted tiene que tener cuidado. Usted es responsable de todo lo que usted diga. Lo que le diga a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Si usted menosprecia a alguien y lo pone pata para arriba, cabeza para abajo, usted es responsable de eso. Usted es responsable si usted por culpa suya alguien se va al infierno. Alguien deja de servir al Señor. El que deja de servir al Señor es responsable de su propio acto, pero usted es responsable por haberlo empujado. Vamos a ver si esto es cierto. Lea ahora. ¿Qué dijo Jesús? Mas yo os digo, ay, ay, ay, yo no quiero leer, ay, esto está terrible. Lea, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra que usted diga descuidadamente, usted va a tener que dar cuenta de ella en el día del juicio. Hay que tener cuidado cómo hablamos. Usted tiene que tener cuidado cómo usted habla. Usted tiene que tener cuidado lo que usted dice. Por ejemplo, yo cuando predico, yo predico directo, al grano. Amén. Porque Dios me va a tomar en cuenta toda oportunidad que me dio de yo decir la verdad, si no la digo. Pero Dios a usted le va a tomar en cuenta todo lo que usted diga. Siga mirando. Versículo 37. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Oiga bien, la gente que malinterpreta la Biblia, saque este versículo de aquí y se lo aplica a la fe y a la prosperidad. Confiesa porque, bueno, porque la Biblia dice. No está hablando de prosperidad y de dinero. Está hablando de responsabilidad al hablar. Y está hablando con respecto a nuestro efecto, el efecto de sus palabras. Y lo que su palabra dice con respecto a la persona que está al lado suyo. Amén. Gloria a Dios. Así que tiene usted que tener mucho cuidado. Yo le conté la historia de una persona que conocí. Y hay padres que maldicen a sus hijos. Esta persona le gustaba, yo le conté esta historia una vez, le gustaba el básquetbol. ¿Cómo le gustaba el básquetbol a este muchacho? Jugaba básquetbol en la escuela. ¿Sabes qué? Nunca pudo hacerle en el deporte. Y un día, este muchacho con lágrimas en los ojos, ¿sabe lo que el papá le decía a él? El papá nunca fue a la escuela a verlo jugar básquetbol. Nunca quiso. Al otro hijo que prefería sí iba a verlo, pero a ese no. ¿Eh? Y cada vez que le decía, papi, mira, saqué buenas notas, le decía, tú eres un estúpido. Esa era la palabra que usaba. Tú no sirves para nada. Y hay padres que comienzan a comparar a los hijos. Cuando el chiquito viene con los 100 y las B y las A, ay, mi amor, si es inteligente. Y al otro, al fin sacaste una A, si tú fueras como fulano. Aunque usted no lo crea, usted está maldiciendo. está hablando negativamente, está destruyendo. Hay padres, y esto no es una clase de psicoanálisis, pero hay padres que son súper frustrados. Y como ellos son frustrados y han sido frustrados, no quieren que sus hijos se superen. Porque le da envidia, le da vergüenza. Y cuando el muchacho es inteligente, lo sacan de la escuela, lo mandan para otro sitio y hacen la mil y una. Hay gente que son así y usted no debe de ser así. Este muchacho que jugaba básquetbol, dijo, yo nunca voy a poder lograr ser profesional. Y él quería ser jugador profesional. ¿Por qué? Dice, cada vez que voy a hacer una canasta, es como si oyera la palabra de mi papá que me dice, tú eres un bruto, tú eres un burro, tú no puedes. ¿Quién te dijo que tú juegas? Y dice, cuando la voy a tirar, fallo. Eso es maldecir. Eso es hablar mal. Si usted no tiene algo bueno que decir, cállese la boca, agarre un buche de agua y no diga nada. O póngase a orar e interceda por esa persona. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver. En Estados Unidos se maldice tomando el nombre de Dios. Y usted puede maldecir tomando el nombre de Dios. ¿Sabe una maldición suya? ¡My goodness! Eso es una maldición. ¿Por qué? Porque usted está tomando el nombre de Dios en vano. ¡Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, my God! Eso es una maldición. Y Dios lo toma como una maldición, aunque usted no tiene intención. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice de esto. Amén. Por eso los judíos no inventan mucho. Los judíos dicen, no. A Dios, dicen, no. Solamente a Dios se lo vamos a adorar. Con consciente mencionamos su nombre. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Versículo 7. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare en vano su nombre. Yo dije ahorita cuando estábamos cantando que los judíos nunca mencionan el nombre de Jehová, a menos que estén orando o adorando. Los judíos cuando mencionan el nombre de Jehová, usan este nombre, Hashem. Eso significa de quien el Señor del nombre, el que yo, Hashem Adonai, el Señor del nombre. El sumo sacerdote judío tenía las cuatro letras del nombre de Jehová en la mitra. Y decía, cuando hablaban del nombre de Jehová, decían, el nombre de aquel que el sumo sacerdote lo use en su mitra. Para no, se iban a ese extremo para no mencionar en vano el nombre de Dios. Yo no le digo a usted que usted se vaya a ese extremo, tan extremo allá. Y por eso usted nota que los judíos, por ejemplo, llaman Adonai, le dicen el Señor. Y de ahí los judíos fue que inventaron llamarle el Señor. Adonai, Hashem Adonai, el Señor. Pero yo puedo mencionar el nombre de Jehová. Yo puedo mencionar el nombre de Dios. Pero el Señor dice, si lo va a mencionar, tiene que estar consciente de que no lo va a mencionar por mencionarlo, sino de que me vas a adorar y que me estás reconociendo. ¿Cuántas veces usted menciona el nombre de Dios y no lo reconoce? Yo le dije a usted que las iglesias, para probar los micrófonos, aleluya, gloria a Dios, sube, baja, aleluya, sí, eso es maldición. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, léalo otra vez. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si usted usa el nombre de Dios, my God, my goodness, Jesus, hablar su disparate. For God, esto. For Jesus, usted está tomando en vano el nombre de Dios. Dios dice, ven acá, el día de los días, cuando te pare enfrente de mí, te voy a pedir cuenta cuántas veces usaste mi nombre sin el propósito de darme gloria. Y vas a pagar por ello. Hay gente que su ignorancia. Hubo una hermana allá en mi tierra que le puso Jehová a su hijo. Decía en la cabeza. Y los muy animales del registro no se dieron que tampoco saben. Lo registraron. Y en la iglesia, ahí medio le cambiaban el nombre. Medio le cambiaban el nombre. ¿Cómo le va a poner el nombre de Dios a un hijo? Fue como uno también, en mi tierra, le pusieron Doctor Martínez. Óyeme, yo tuve que pelarme las orejas, las pestañas, que calvo estoy de tanto estudiar para que me llamen doctor. Y aquel manganzón nació siendo doctor. No estoy jugando, usted no estoy jugando. Eso fue verdad. ¿Cómo te llamo? Yo soy el doctor Martínez. ¿Dónde estudió? No, apenas estoy en primaria, pero soy el doctor ya. El nombre de Dios no es para ponerlo en una librería. Librería Jehová, es qué sé yo quién. El nombre de Dios no es para ponerlo por ahí en un bumper sticker sin usted tener conciencia de lo que está haciendo. No digo que es pecado ponerle un bumper sticker, pero usted tiene que honrar ese nombre que lleva ahí. Si ahí andan los predicadores de bumper sticker. Sí. Cuidado, warning, peligro. El chofer de este carro puede desaparecer en cualquier momento. Allá atrás. ¿Han visto ustedes ese bumper sticker? Y al lado, huye de la gran tribulación, sonríe, Cristo te ama y bla, bla, bla, bla, bla. Pero se comen la luz roja, van a 200 millas por hora, sacan la mano haciendo dengue con la mano al que está al lado. ¿Cuál es el testimonio? Está tomando el nombre de Dios en vano, porque usted no representa lo que dice que es. Anda haciendo negocio chueco y anda haciendo todas sus checadas por ahí. ¿Me ama? No me ama. Vamos a ver otro versículo. Aquí dice que Dios no tomará por inocente, no dará por inocente al que tome en vano su nombre. ¿Cómo debe entonces hablar el cristiano? Volvamos a Efesios. Allá en el Nuevo Testamento. Volvamos a Efesios. A ver, ¿cuántos de ustedes le dicen vieja bruja a su esposa cuando están así enojados? ¿Cuántos de ustedes? Sí, levanta la voz que se la quieren comer. Tiene que tener cuidado. Efesios. Y ustedes a su señor. ¿Cuántos de ustedes a su marido le dicen señor? Ustedes sabían que yo respeto a mi esposa. Pregúntale a mi esposa. Yo a mi esposa le digo doña Marta. Siempre desde que nos casamos, ¿sí o no? Y ella dice, ¿por qué me dice doña? Siempre digo, doña Marta. ¿Te lo digo o no te lo digo? Siempre. Pregúntele a ella. Siempre digo, doña, oiga señora. ¿Sí o no? Es cierto, yo la respeto. Porque ustedes no se pueden respetar. Yo sé que a ustedes mujeres no les va a gustar esto, pero ese señor que está sentado al lado tuyo es su señor. A ver, mírenle la cara y dígale, Señor. Señor. Dígale, dígale. Ay, ay, ay, quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar. Quiero escuchar. Eso no es que, ¡oye, viejo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viejo! ¡Oye, vieja! ¡No vaya con mi vieja! Ya. Se oye feísimo eso. Yo no sé cómo ustedes mujeres aguantan semejante cosa. ¡Vaya con la vieja mía ya! ¡Oye, vieja! ¡Allá te va! ¿Cómo se sienten ustedes mujeres cuando dicen ¡vieja! Porque en el hogar di que está bien con el esposo, pero en la calle, cuando le dicen vieja a alguien en la calle, ustedes saben que eso es malo. Por lo menos, si no le va a decir como lo digo yo a mi esposa, doña, por lo menos dígale, mi amor, o... No, ¿qué es eso de baby? Sí. Ay, es mi baby, no. Yo le digo baby, baby a un hijo. Ay, no sé, no. Oye, negra. La señora más blanca que un vaso de leche es negra. Yo no entiendo eso. Qué parada de cariño. Yo no sé, pero bueno, hagan lo que quieran. Yo no, no, yo te digo. Qué negra, qué mal. Vamos a seguir mirando. Efesios, déjame leer la Biblia mejor, porque ya se van ustedes por otra parte. También dijo la hermana que yo lea. Cuatro, Efesios 4. ¡Ay! Le dijeron, Señor, hermano, porque ese amén como que se soltó allá. No sé. Lo que estaba diciendo que era esto. Que Sara le llamaba a su esposo, Señor. Mi Señor. Sí, sí, sí, sí, sí, Señor. Ok, vamos arriba. Efesios 4, 29, ya lo tiene. Lea conmigo. Ninguna palabra corrompida. ¿Sabe lo que es una palabra corrupta? Alguien dijo por ahí, no existen ni buenas palabras ni malas palabras. La palabra está en la mente de la persona. Bueno, el asunto es que en nuestra cultura las palabras tienen significado. Por eso yo digo culturalmente, si usted va a mi país, va a escuchar un montón de cosas que la gente dice que usted se va a poner pinto rojo desde que sale del aeropuerto. ¿Qué es esto? Pero para aquella gente eso no es nada, porque no tiene el mal significado. Usted agarra a un dominicanito allá de esos come coco y lo suelta en el aeropuerto de México DF. No, él no sale de ahí. Por ejemplo, en México una mujer bonita es un cuero de mujer. Fulano, yo tengo, mis hijas son cueros. Cuando yo oí esa palabra, yo me puse verde. Yo, ¿que sus hijas son qué? Pero yo la creía seria usted, señora. No, yo también, yo era un cuero. ¡Ah! Y dije, doña, ¿usted sabe lo que está diciendo? No, aquí toda mi familia son cueros. ¡Toda la familia! Y cuando me voy, ¿y qué pasó? Digo, no, perdone, es que en mi país los cueros son prostitutas. Y en Puerto Rico también. Entonces en mi país le dice cuero a una mujer. Hermano, la cabeza le dura lo que dura una cucaracha en un gallinero. Le apean la cabeza. Usted entra en una casa, vengo a declararme porque me gusta su hija. Porque yo he visto que soy un cuero. Usted muere, usted sale con las patas para el frente, allí le apean la cabeza. Entonces, estos son significados diferentes. Esto es para ponerle un ejemplo. Le puedo poner mil y un ejemplo, que no estoy aquí para eso, pero ponerle un ejemplo de lo que son los significados. Entonces, si usted sabe que en un país hay gente que llega aquí a Estados Unidos y dice, no, pero en mi país eso no es malo, pero usted no está en su país. Usted vive entre mexicanos y centroamericanos que tienen otra mentalidad. Tiene que tener cuidado como usted habla. ¿Nos estamos entendiendo? Si usted va a mi tierra, va a tener que cambiar sus expresiones porque usted muere o es hombre muerto allá. O le sacan la lengua, algo le va a pasar. Entonces, cuando yo llego a un lugar, lo primero que yo le digo es, ¿qué es lo que no debo de decir aquí? Es lo primero que usted llega. Nosotros los predicadores, lo primero que nos enseñan es, y lo primero que usted como predicador, cuando usted llega a un lugar, usted dice, quiero saber qué es lo que no debo decir aquí, enséñame. No diga esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ok. Y muchas veces tiene uno que advertir desde el púlpito y decirle, mire, yo vengo de otro país. Si alguna palabra digo, yo no tengo intención de ofenderlos a ustedes, pero no entiendo muy bien la cultura. Entonces usted predica y usted se cubre. ¿De acuerdo? Entonces hay gente, hermanos, que, y aquí es donde viene el maldecir. Hay gente, oiga esto, y esto es importante. Hay gente que a sabienda de que un set de palabras que utiliza es malo en el contexto de la cultura, como quiera lo dice. Hay gente que utiliza palabras de doble sentido. Dice, no, pero yo estoy diciendo esto. Pero la forma de hablar, el manerismo, la forma de decir, está diciendo otra cosa. Y la gente está dando mente, estimulando la carne en la persona. Y si usted hace eso y el que haga eso está pecando. ¿De acuerdo? Usted en la radio escucha cosas que se dice, que se está diciendo legalmente. Esto es así, así, así, así. Pero en el contexto que se está usando para decir otra cosa. Ok, vamos a ver lo que dice la Biblia. Efesios 4:29, ya lo tiene. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted debe de hablar con palabras. ¿Eh? Note que cuando usted se convierte, lo primero que Dios espera es que usted cambie su forma de hablar. La Biblia dice, no te junte con ningún maldiciente. ¿Eh? Ni con los maldicientes. No sabéis que los maldicientes, los hechiceros, los afeminados, los que se echan con... no heredarán el reino de los cielos. En otra palabra, Dios espera que hablemos con propiedad. Que hablemos para edificar. Porque nosotros con nuestra palabra edificamos. O con la palabra se destruye. ¿Cómo se edifica con la palabra? Dígale usted a un hombre celoso que miró a su mujer por allá con otro para que vea que usted va a ser culpable de una muerte. ¿Me sigue? Y usted tiene las palabras, hay que tener cuidado con lo que se dice. Cuidado. ¿Ok? Vamos a ver Efesios 5, capítulo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanería. Dígale que está hablando sea truján. ¿Qué es eso? Yo le voy a decir lo que es eso. Ahorita. Le va a costar más caro, pero se lo voy a decir. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ok. Hay palabras que son deshonestas. Deshonestas. Deshonesta. Mire usted, en el día de hoy, mire cómo está el mundo. La FCC, la Federal Communication Commission, la Agencia Federal de Comunicaciones. Yo le decía, estaba hablando con alguien anoche, le decía, hay cosas en la radio que usted no puede decir. Hay cosas en la radio que usted no puede decir. Aún cosas buenas, usted no puede decir. Usted es responsable. Por ejemplo, si usted dice, le voy a explicar esto. Oiga bien, si usted saliendo de su casa le dice a su hija, hija, encendiste el fuego, saliendo de su casa no le va a pasar nada. Pero si usted ahorita aquí se levanta en esta reunión pública y dice, fuego, fuego, y todo el mundo sale corriendo y mueren dos o tres, usted va a pagar por esa muerte. ¿Sí o no, señor bombero? En un lugar de reunión pública no se puede mencionar la palabra fuego a menos que haya fuego. Usted es responsable por el efecto que hagan sus palabras. Y Dios nos hace responsable también en ello. Usted no puede mencionar palabra de emergencia si no hay una emergencia. Si usted menciona la palabra bomba aquí y salen corriendo todo el mundo, medio mundo sale corriendo, y allá saliendo de la puerta se atropellan o se mata a alguien, o alguien corriendo en el carro se mata en la esquina, porque usted mencionó la palabra bomba y no había una bomba, usted va a ir preso probablemente toda su vida en la cárcel, porque usted es culpable de esa muerte o de las muertes que haya provocado. ¿Nos estamos entendiendo? Tenemos nosotros entonces, y eso la ley de la tierra nos hace responsables. Ahora bien, yo me quedé sorprendido en estos días, la Agencia Federal de Comunicaciones, la FCC. Por ejemplo, hay palabras que están prohibidas decirlas. Palabras que tengan que ver con relaciones íntimas humanas en la radio, en un nivel soez. Palabras bajas no se pueden usar. Palabras que tengan que ver con ese tipo de plática no se puede usar. Ahora, a mí me causó impresión que se estaba discutiendo en estos días levantar para que en las radios los locutores pudieran utilizar un tipo de palabra que es la palabra de cuatro letras, que es una palabra de maldición, fea, para que se pudiera utilizar públicamente en el aire. Ya ustedes pueden imaginar, usted va en el radio oyendo la noticia, de pronto el locutor de la noticia sale con una palabrota. Eso se está discutiendo para levantarlo del aire. Pero aunque legalmente llegase a permitirse ese tipo de plática y comunicación, la Biblia, que es la máxima ley para usted, dice aquí que ninguna palabra deshonesta. ¿Qué son palabras deshonestas? Palabra que la gente le ha dado un mal significado o un significado de baja altura. Palabras que no edifican. Todos nosotros sabemos que con palabras usted puede levantar a alguien o puede bajarlo y destruirlo. Entonces esas palabras que bajan y destruyen, aunque sea su peor enemigo, usted no se la va a decir. Porque Dios no se lo permite. Y le voy a decir, yo estoy seguro que habrá más de uno aquí quizás. Yo no he estado con usted ni vivo con usted, pero yo sé que habrá quizás más de uno que cuando se enoja, ¿para qué estar al lado de esa persona? Si usted va a ir al cielo, va a tener que bautizar la lengua. Y con la lengua, porque la lengua suya está pegada del corazón, bíblicamente hablando, no anatómicamente. Va a tener que bautizar la lengua, porque si usted sigue hablando como está hablando, usted va a terminar, ¿dónde? En el infierno. En el infierno. Porque la Biblia dice, oiga bien, que si usted habla deshonestamente, usted es igual que el avaro, que el inmundo, que el fornicario. ¿Sabía usted que si usted maldice, es lo mismo que si usted se fuera y le fuera infiel a su esposo o a su esposa? Hay mujeres que nunca han pensado en otro hombre, pero hablan maldiciones. Es igual que si fuera adúltera. ¿De qué estás hablando, pastor? Lea conmigo la Biblia, que no me quieren leer la Biblia. Lea versículo 3. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas. Entonces está la palabra deshonesta, palabras que llevan a interpretaciones de cosas que no edifican. Pero también aparecen necedades. Hay palabras que no son deshonestas, pero son necias. Palabras necias. Hay gente que cuando hablan, hablan necedades. Y esto no entran dentro de la misma categoría de palabras deshonestas. Pero un ejemplo de una palabra necia. Le voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, habla de, por ejemplo, yo digo, Cristo viene, las señales se están cumpliendo. Una palabra necia cuando usted dice, aunque sea jugando, ¿cuándo será que viene? ¿Quién sabe si venga? Es una palabra necia. Es una necedad, porque con su afirmación usted, aunque esté jugando, está torciendo lo que la Biblia dice. Hermano mío, la Biblia dice que en el mucho hablar abunda el pecado. ¿Cuántas veces nosotros jugando hemos dicho necedades y media? Entonces, ser contento y alegre me lo va a quitar, que es lo único que me queda. Hermano, no es eso. Yo puedo ser contento y alegre sin pecar. Yo soy una persona alegre, yo soy jocoso. Todo el que se ha relacionado conmigo sabe que yo soy jocoso, yo soy alegre. Yo chisteo, yo hago chiste. Pero chisteando o haciendo chiste, no creo que haya vejado a alguien o haya tirado a alguien por el piso. Probablemente si alguien quizás en un juego se siente mal, entonces usted nota la actitud de esa persona, inmediatamente usted le para y dice, no, ven, perdóname, no quise decir, estaba jugando, y ahí muere. Y usted sabe que ese tipo de palabra no puede usarla con ese tipo de persona. Pero con la jugadera, hermano, a veces con la jugadera se dicen cosas. Y hay gente que jugando dice sus verdades. Y luego dice, fue jugando, no era jugando, eso estaba en el corazón. Hello. A ese tipo de verdades jugando es lo que se llama trujanería, truján. Trujanería. Un truján es un pillo. Un pillo es un malhechor. Un truján es un malhechor. Vamos a ponerlo de esta forma, es una persona sneaky. En inglés, sneaky en español es una persona sagaz, es una persona maliciosa. Y hay gente que con palabras necias entran sus malicias. Y esas son trujanerías. ¿Conoce usted algún truján por ahí? Yo he conocido varios. Aquí no, porque son puros santos todos, en algún lugar quizás. Amén, gente maliciosa. Maliciosa de mente. Hay gente que usted no puede decir nada porque todo lo tuercen. Lo habla. Hay gente, hermano, que todo lo juzga mal. Yo he visto gente que todo tiene la mente tan torcida que todo lo que habla lo juzga mal. A mí me ha tocado gente, tratar gente, que usted no sabe si saludarlo o no saludarlo. Si lo saluda es malo y si no lo saluda también. A mí me ha tocado tratar con gente que usted no haya por dónde buscarle la vuelta, porque no tienen vuelta. Sí, no tienen vuelta. Y esto, la palabra del Señor, nos manda y nos advierte. ¿De acuerdo? Entonces, usar un lenguaje desordenado es mal hábito. Y una vez que usted utiliza ese lenguaje, es malo de romper. Yo he escuchado gente, hermanos míos, que no hablan cinco palabras que no estén maldiciendo. Y es natural. Hay gente de allá del otro lado del río, por amor a Dios. Comienzan a hablar. Y cada tres palabras mencionan las dos palabras más maldicientes de aquel lado. El esto y el otro. Y siguen hablando. Oye, y delante de niños, delante de todo. En Estados Unidos, en los años 1800, había una ley. Y esa ley debía devolver. Todavía hay algunos estados que tienen esa ley. Y decía, prohibido escupir en la calle y maldecir delante de señoras y de niños. Y se le daba una multa, se llevaba a la corte y se multaba a la persona que se sorprendiera maldiciendo delante de una señora. En otras palabras, legalmente se podía maldecir delante de hombre. Pero en la Biblia ni delante de hombres se debe maldecir. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de hablar? La palabra de Dios nos habla y nos dice que hablemos siendo amables los unos con los otros. Con palabras, con cánticos, con himnos, con salmos, bendiciendo al Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Tenemos que aprender a ser caballerosos, generosos. Se ha perdido la costumbre. Amén. Y esto tiene que volver. Y si la iglesia no la trae, ¿quién lo va a traer? Yo le he enseñado a ustedes que en la escuela lo que se está educando es a caballo y a burro. Usted lo manda haciendo gente y se lo mandan a la escuela haciendo burriquitos. Porque todas las burradas de los demás la aprenden en la escuela. A sus hijos, usted tiene que enseñarle a dar los buenos días, las buenas tardes. Se lo he enseñado esto. Enseñarle que con sombrero o con gorra no se entra a una casa. Le voy a enseñar así porque yo sé que a ustedes no le han dicho esto, muchachos. Usted adentro de una casa no puede entrar con un sombrero puesto. Eso es mala educación. Delante de una señora, usted no puede dejarse el sombrero puesto. O la gorra. No, y aquí usted lo mira, ¿lo ha visto usted cómo vienen? La gorra. ¿Qué? La gorra con el pico para atrás. Porque es la moda, es lo cool. Porque tal actor, porque Michael Moore anda con gorra. En una entrevista, el payaso este, con gorra en la televisión en una entrevista. ¿Qué es eso? ¿No le, millonario? Ah, pero esos son los modelos. ¿Sape gato? Son los modelos. Y luego la iglesia quieren entrar de la misma manera. Porque nadie le ha enseñado entrar a la iglesia, a la casa de Dios. Es una falta de respeto estar cubierto delante de la presencia de Dios. Eso lo dice la Biblia. Y usted le dice, oye, dígale a aquel que se quite la gorra. A mí nadie me la quita. Porque ando con mi paño de pirata puesto, mis dos aretes colgándome. ¿Qué es eso? Tenemos que cambiar. Hay que cambiar el hábito, la forma de ser. Hay que cambiar la forma de hablar. La forma de vivir. Y le voy a decir, si usted es una persona que es un metiche, una metiche, que se anda metiendo en lo que no le importa, la Biblia, la palabra del Señor le dice que tenga cuidado. Amén. Se lo digo por enésima vez. Hay gente que le encanta andarse metiendo en la vida de los demás. Por sport. Ah, le encanta. Es curiosidad. Dígale que está a su lado. No quiero que sea curioso. Ni me ande curioseando. Amén. ¿Cómo se llama su marido? ¿Cuánto gana? ¿Dónde trabaja? ¿Qué? Esas no son cosas que a usted le importa. ¿Eh? Ah, bueno, sí, ¿cuántos años tiene? Si usted quiere saber, yo lo que voy a hacer un deal. Todo el que quiera saber cuántos años yo tengo va a tener que pagar $1,000 por cada año que yo tenga, yo le digo. Sí, para sacarle provecho. Yo le digo luego, ahorita mismo ese tío. Nos entendemos. La gente tiene una morbosidad. Hay gente que son morbosa. Un morbo. Y la gente que es así peca delante de la presencia de Dios. Amén. A mí su información de su vida personal a mí no me interesa. Me puede interesar si he de ayudarle y si voy a ayudarle. Si no, no me interesa. Su pasado, si le voy a ayudar, me interesa. Si no, si Dios perdonó su pasado, ¿para qué me interesa a mí saberlo? ¿Me sigue? ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir mirando la palabra del Señor. Oh, yo creo que terminamos ya. Ok. Un versículo más. Eso es, Santiago, es el último versículo que leo. Santiago. A ver. Dígale a su vecino, no sea morboso, no sea morbosa. Cuida tu lenguaje. Gloria a Dios. Santiago. Santiago capítulo 3. ¿Dónde está Santiago? Mi Biblia no tiene Santiago. Oh, sí, por aquí está. Sí, después de Hebreo. Capítulo 3. Ok, versículo 2. Ya dice. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno, solo leí anoche, en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. Amén. Cuidado. La gente comienza ofendiendo de palabra. Yo le conté la historia. A mí me contaron una historia que una vez alguien mató a alguien y lo llevaron a la corte. Y cuando lo llevaron a la corte le dijeron, ¿por qué lo mató? Dijo, porque hace 20 años me dijo hipopótamo. Dice, ¿y por qué no lo mató hace 20 años? Dice, porque fue el día de ayer que vi lo que era un hipopótamo. Durante 20 años no conocí al hipopótamo, pero ayer vi que fue lo que me dijo y fui y lo maté. Ahora, esto sí fue verdad. Esto que le voy a decir ahora sí fue verdad. Alguien mató a alguien, un joven mató a su hermano por un bowl de cirio. Se había comido el último bowl de cirio. Se paró y lo mató. Y la noticia salió, dos hermanos pelean y uno mata al otro por un bowl de cirio. Hermano, usted puede estar seguro que no fue el bowl de cirio. Usted puede estar seguro que fue el intercambio de palabras que hubo por ese bowl de cirio. Si el hermano que le comió el bol de cirio al otro hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues yo, perdóname, yo no sabía que era el último. Óyeme, quizás las cosas no hubieran ido más. Pero usted puede estar seguro que hubo un intercambio de palabras que originó la violencia. Las palabras que salen de nuestra boca. Cuando usted oyó la noticia, fulano, dos se mataron por 10 centavos. No fueron los 10 centavos. Fue lo que se dijeron. Cuando usted nota, alguien en la carretera, hubo un road rage, se enojaron. No fue que quizá el otro se tardó en la luz. Fue lo que se dijeron o las señas que se hicieron que generó en una violencia callejera. Por eso la Biblia dice, la palabra suave aplaca la ira. Nosotros, mi esposo y yo, vivíamos en una casita. Cuando recién comenzábamos el ministerio, no estábamos en esta iglesia, vivíamos en una casita por ahí. Y yo recuerdo, no sé, parece que es cosa a propósito. Donde quiera que nosotros hemos vivido, siempre hay problemas con el dichoso estacionamiento. Siempre hay gente que anda parando los carros donde no debe. Y yo recuerdo que no había dónde pararme el carro. Yo llegué con mi carro y lo paré frente a mi casa, pero en un lugar donde le quedaba un poco incómodo al vecino de enfrente sacar el carro. Pero yo estaba en mi casa y tuve que pararlo ahí. Y que oigo las maldiciones allá afuera y el mundo se está acabando, y yo salgo a ver qué es lo que pasa, y que aquel viene. Y sabes que yo, como buen cristiano, él se fue para su casa caminando, echando maldiciones y diciendo cosas. Yo le seguí atrás, pero no para pelear, sino para averiguar. Y yo recuerdo que aquel me quería golpear. Agarró una silla, me iba a dar un sillazo. Y yo estoy parado ahí, imagínese usted. Claro, aquel era gordito. Yo tenía unas libritas también, no crea. Y le voy a decir, yo sé tirar los puños también. Yo sé tirar los puños. Yo sé llavear, sé lo que es un gancho, un uppercut. ¿Sabe? No, cuidado. El uno y dos. Oiga bien. Pero, oye, pues yo soy cristiano. Yo soy ministro. ¿Entiendes? Entonces, yo le dije, y aquel me va a pegar, me va a atoronar con la silla. Entonces, yo me acordé de la Biblia, la palabra suave aplaca la ira. Yo, hermano, usted sabe que yo soy bocón, y yo hablo, y yo predico. Ese día yo estaba allí parado, esperando mi sillazo, pero yo no levanté, mire, la voz yo no la levanté de este tono. Yo le dije, ¿y por qué me va a pegar? ¿Por qué me va a pegar? Y estoy así, yo indefenso. Y lo que hice fue que doblé mis manitos aquí atrás para que no se me fuera. Y la tenía bien agarrada una mano con la otra para que no se me fueran a soltar. Sí, porque usted, Sí. Entonces estoy ahí controlado. Eso se llama dominio propio, se llama templanza. Entonces estoy ahí y le digo, ¿y por qué me va a pegar? ¡No! ¿Para qué? ¡Va parada allá! ¡Y uno no puede salir! Y digo yo, bueno, pero baja la silla y déjame explicarte. ¿Tú me dejas que te explique tantito? No, esto se resuelve porque varias veces he puesto el carro allá. Hoy se resuelve esto. Digo, bueno, pues, ok, lo vamos a resolver, pero no con la silla en la mano. Baja la silla, él me dame la silla y yo me siento y hablamos. ¿Sabes qué? Bajó la silla. Cuando bajó la silla, yo dije, ya la pingo, ya estuvo. Y todavía estaba enojado. Entonces le dije, no, pues siéntate y vamos a hablar. Somos vecinos, vecinos, estamos enfrente. No podemos pelear. Dije, mira, yo no sabía que tú tenías problemas sacando el carro. Mira, el problema es que el señor del lado de nosotros, mira, para el carro acá. Tú sabes que cuando yo tengo chance, lo paro de aquel lado. Pero no, hoy no pude. Yo no sabía que te molestaba tanto para dar la vuelta. Perdóname, yo no sabía, en verdad no sabía. Lo que voy a hacer es que ahora voy a tener más cuidado, lo voy a dejar más arriba, lo voy a dejar para que tú puedas salir bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dale pues. Bueno, se quedó ahí, yo di la vuelta, me fui a la casa, moví mi carro. Hermano, en la carne yo quería darle. Sí, pues usted sabe. La carne decía, bríncale, bríncale, que es tuyo. ¿Se entiende? Te vas tan ofendido. Óyeme, era fuerte, pero yo grandote, yo estaba gordo, hermano. ¿Entiende? Pero ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es? Bueno, él no me hablaba. Se quedó así, yo como vi mi carro, no me hablaba. Era mi enemigo. Y yo andaba buscando una oportunidad para romper el hielo. Y hasta que un día la tuve. Llegué de noche, paré mi carro. No, metí el carro allá en el callejón que había. Ahí metí el carro. Y tarán, eran como las 10 o las 11 de la noche. Tiene él las luces, con las luces encendidas, se le quedaron encendidas. Yo dije, bingo, es mío. Fui, le toqué la puerta. Me abrió la puerta. ¿Qué pasó? Digo, no, perdóname. Yo sé que te levantas temprano a trabajar en la mañana. Dejaste las luces de tu carro encendidas. Tú sabes, la batería muerta. No, solamente para decirte. Gracias. Ok. Le estoy contando este testimonio, hermano, y esto pasó. Como yo tenía un carro viejo, era un Ford Torino, 76 era muerto, 74. Era una cosa viejísima. Ese me enseñó mecánica a mí. Un día le estoy cambiando el valero. Estoy ahí frente a la casa con todo el desbaratado, freno y todo el mundo y el carro levantado. Y veo esa sombra que está aquí detrás. Y me dice, vecino. Y cuando lo miro es él. Dice, necesito una llave para aflojar eso. Yo no tenía, le estaba dando mandar. No tenía. $30 me costaba el cubo ese, un cubo que llega para, ¿sabe lo que es? No tenía. Y le estaba dando, dice, no, no lo dañe. Yo tengo, él era mecánico, yo tengo uno. Venga, le voy a traer mi caja, úsela, arréglelo y ya me lleva los hierros. Gracias, vecino. Vecinito, casi compa. Acabó el problema. Se acabó el problema. Y, dije, y ese día, ¿te conté yo eso, Marta? Sí, yo te dije a ti. Ese día le dije a Marta, yo, Marta, es cierto lo que la Biblia dice, lo acabo de comprobar. La palabra suave aplaca la ira. Alguien lo decía más, había un señor que lo decía bien claro. Y él lo decía más bíblico, más práctico que lo que la Biblia decía. La Biblia dice la palabra suave aplaca la ira. Él decía, para que hayan dos locos, que haya uno solo. Era la aplicación que le daba. En otra palabra, ¿quieres pelear? Pelea, ya lo que quieras. Yo no voy a pelear contigo. Tranquilo. Amén. Y la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si mira al asno de tu enemigo, tirado bajo su carga, porque es tu enemigo, el pobre burro no tiene la culpa. Levántalo, y si el buey de tu enemigo está extraviado y los encuentra, no lo pierdas. Ándale, buey, echa para allá. No le pierda el buey al pobre señor. Agarre el buey ese, amárrelo, dele de comer, llámelo o vaya y lléveselo. Llevándole el buey o el burro, o levantando la carga, o ayudándole a empujar el carro, lo está ganando. Y le está demostrando, yo no estoy enojado contigo. Y es una base para hacer una amistad sólida. ¿Sabía usted que muchas veces la gente más enemigo son los que terminan con esta actitud siendo los mejores amigos? Amén. Ya me voy. Pónganse de pie. Gloria a Dios.